Sección 16 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 16. Al día siguiente, por la mañana, el príncipe Andrés recordó un momento el baile. «Estaba espléndido», se dijo. «¿Y la joven condesita Rostov? ¡Qué criatura más encantadora! Hay algo en ella de primavera. ¿Y es tan diferente de las demás jóvenes de San Petersburgo?» Y nada más. Tomó su taza de té y continuó trabajando. No obstante, fuese consecuencia del cansancio o del insomnio, no podía hacer nada de provecho. Le disgustaba cuanto hacía, y no lograba adelantar lo más mínimo. De modo que se alegró infinito de ser interrumpido por las visitas. Al día siguiente, el príncipe Andrés se presentó en casa de los Rostov, con los cuales había reanudado de relaciones con motivo del último baile, y bajo este acto de cortesía se ocultaba el deseo de ver en el interior de su casa a la viva y encantadora joven que tan agradable impresión le había producido. Ella fue casualmente la primera en recibirle, y le pareció que su vestido azul oscuro realzaba aún más su belleza que el traje de baile. Tanto la joven como todos ellos le trataron como antiguo amigo. La acogida fue sencilla y cordial, y aquella familia, a quien tan severamente había juzgado en otro tiempo, le pareció entonces compuesta únicamente de buenos y leales corazones llenos de amenidad y finura. La hospitalidad y benevolencia del conde, más notables aún en San Petersburgo que en Moscú, no le dejaron medio alguno de rehusar su invitación a comer. «Sí, son muy buenos», se decía, «pero bien se ve que no pueden apreciar el tesoro que tienen en Natalia, de esta joven en quien rebosa la vida», y cuya luminosa silueta se destaca tan poéticamente sobre el pálido fondo de su familia. Sentíase dispuesto a encontrar alegrías desconocidas en aquella sociedad nueva para él, en aquel mundo que había presentido en la avenida de Otradnoe. Y luego, por la noche, en aquella ventana abierta a la suave claridad de la luna, irritándose consigo mismo por haber permanecido tanto tiempo alejado, ahora que lo conocía, que había entrado en él, hallando tantos goces nuevos que nunca sospechó. Después de comer, Natalia, cediendo a sus ruegos, se sentó al piano y cantó. Sentado junto a una ventana, escuchaba, hablando con las señoras, cuando de repente se detuvo. La frase empezada quedó sin concluir en sus labios. Le pareció que algo le apretaba la garganta, y que sentía subir a sus ojos verdaderas y dulces lágrimas cuando ya no se creía capaz de verterlas. Miró a Natalia y hubo en el interior de su alma una explosión de alegría y felicidad. Feliz y triste a un tiempo, se preguntaba qué era lo que así podía hacerle llorar. Si su pasado, con la muerte de su mujer, sus ilusiones perdidas y sus esperanzas del porvenir, o la súbita revelación de aquel sentimiento que formaba tan extraño contraste entre la necesidad de lo infinito que rebosaba en su corazón y aquel cuadro estrecho y material en donde sus dos seres se confundían en un mismo y vago pensamiento. Este contraste le atormentaba y regocijaba a la vez. Apenas Natalia hubo concluido de cantar, fue a preguntar al príncipe si le había gustado, y enseguida se turbó por miedo de haber hecho una pregunta intempestiva. Pero él sonrió, y la dijo que su canto le había gustado como todo lo que hacía. El príncipe Andrés se despidió de ellos a hora muy avanzada, y se acostó por costumbre solamente, pero, no pudiendo conciliar el sueño, se levantó, encendió la bujía, se paseó por el cuarto y se volvió a acostar sin que el insomnio se cansara. No pensaba en Natalia, ni se figuraba estar enamorado, pero la veía constantemente delante de sí. Y aquella imagen daba a su vida una nueva energía. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, hizo proyectos para el porvenir y acabó por decidir que debía ocuparse de la educación de su hijo, buscarle un profesor, abandonar el servicio y viajar por Inglaterra, Suiza e Italia. Es preciso aprovechar mi libertad y mi juventud. Pedro tiene razón. Para ser feliz, me decía, es preciso creer en la felicidad. Y ahora creo en ella. Dejemos a los muertos enterrar a los muertos. Mientras haya vida, es necesario vivir y ser feliz. Fin de la sección 16.